Se viene el Festizumba Solidario. Sábado 6 de agosto a las 20:30 horas en el vecindario. Marcelo T. de Alvear, 835, Barrio Güemes, Córdoba Capital. Show en vivo de La Cruza, J. Figueroa y DJ Chico Parani. Busca tu entrada anticipada por medio de los programas de Zumba La Turba y mandanos un mensaje privado al Facebook de Zumba La Turba. Este festival se hace de manera solidaria para el sostenimiento... ¡Ay! No entendía. Este festival se hace de manera solidaria para el sostenimiento de la radio Zumba La Turba, FM 99.5. Bueno. Decí O en vez de I. Ah, listo. O, perfecto. ¿Arrancamos? Bueno. Se viene el Festizumba Solidario. Sábado 6 de agosto, 20:30 horas en el vecindario. Marcelo T. de Alvear, 835, Barrio Güemes, Córdoba Capital. Show en vivo de La Cruza, J. Figueroa y DJ Chico Parani. Busca tu entrada anticipada por medio de los programas de Zumba La Turba o mandando un mensaje privado al Facebook de Zumba La Turba. Este festival se hace de manera solidaria para el sostenimiento de la radio Zumba La Turba, FM 99.5. Dale. ¿Voy? Para, va. ¿Cómo se dice? Chico Parani. Sí, Chico Parani. Ok. Sí. Se viene el Festizumba Solidario. Sábado 6 de agosto... perdón. Salió ahí de agosto. Voy de vuelta. Se viene el Festizumba Solidario. Sábado 6 de agosto, 20:30, en el vecindario. Marcelo T. de Alvear, 835, Barrio Güemes, Córdoba Capital. Show en vivo de La Cruza, J. Figueroa y DJ Chico Parani. Busca tu entrada anticipada por medio de los programas de Zumba La Turba o mandando un mensaje privado al Facebook de Zumba La Turba. Este festival se hace de manera solidaria para el sostenimiento de la radio Zumba La Turba, FM 99.5.